Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. ¡Qué oportunidad más grande Dios nos da de iluminarnos con su palabra para que nuestra vida sea cada día más plena y más feliz! Y hoy quiero iluminar especialmente a los padres de familia, a los maestros, a los educadores, a los abuelos, a las personas que estamos ayudando a esta joven generación a encontrar los caminos para una vida más plena, para una vida feliz. Pero los niños, los adolescentes y jóvenes hoy están creciendo en una cultura de placer en la que todo es permitido. Ya no hay límites. Y aquí para nosotros los educadores, para los padres de familia, tenemos un reto grandísimo: enseñar a nuestros hijos que hay cosas que convienen y cosas que no convienen. Porque el zapping en el que viven los muchachos, cambiando el canal, buscando en las pantallas, pueden tener 4 pantallas abiertas, y como todo mundo lo hace y como a todo mundo se lo permiten, entonces yo también quiero que me lo permitan. Y les voy a decir qué fue lo que originó este mensaje que estoy dándoles. Una mamá que me pregunta: hermano, ¿qué hago? Fíjese que mi hija llegó un día con su novio a la casa y me dijo que se iba a quedar a dormir ahí su novio. Yo le dije que sí. El novio se quedó en la sala, le pusimos su cama, ella se quedó en su cuarto y todos tranquilos. Ahora quiere llevarlo, pero me dijo: no vayas a estar de tonta diciéndole que duerma. Él va a dormir en mi cuarto conmigo. Y me dice la mamá: ¿qué hago? Le digo: bueno, usted explíquele a su hija que usted está tratando de enseñarle al novio que hay valores, que hay estructuras que hay que respetar. La familia, la casa, el hogar es un lugar donde cada quien ocupa su puesto. Y el novio no debe estar en la cama durmiendo con su novia. Pero ella me dice: dice mi hija que soy ridícula, que soy anticuada. Entonces hay que explicar a los jóvenes y a los padres de familia, y por eso he querido preparar este programa. Y fíjense bien, que ahora para nosotros es más difícil la labor de establecer límites, y hay que explicar que eso es algo positivo. Siempre se los he dicho a los jóvenes cuando les hablo a ellos, les digo: mira, para jugar un deporte, por ejemplo el fútbol, el básquetbol, hay una cancha y esa cancha está delimitada, tiene su marco, tiene sus áreas. Y si la pelota se sale de ese marco, se para el juego. El árbitro dice: fuera. Hay unas reglas. Si es fútbol y tú paras la pelota con la mano, eso no es permitido. Si tú le metes el pie y botas al jugador, eso no es permitido. O sea, jugar tiene sus normas. No digamos vivir. Si uno quisiera vivir, si uno quisiera jugar el partido, es mi pelota, yo voy a patear como quiero, voy a jugar, no podés ser equipo. También en la vida, no podés ser familia, no podés vivir con otros si no aceptas que hay límites, porque esos límites no son para encerrarte, sino para explicarte cómo te puedes mover en libertad. Y ahora estamos en una cultura que a nuestros niños y jóvenes se les dice: no, que nadie le diga nada, usted haga lo que quiera, usted es libre. Y para ellos la libertad consiste en: no hay límites, usted siga adelante. Y solo a manera de ejemplo, les voy a leer la gran diferencia que hay entre la cultura que ahora está en contra de los padres de familia, hasta las leyes. Ya hay países donde un niño puede quejarse de maltrato si le hablan, si le dicen cosas. O peor todavía, si usan un castigo físico, ya está prohibido. En el Antiguo Testamento, y esto solo a manera de ejemplo, no les estoy diciendo que así debería ser, solo el cambio de paradigma, nuestro cambio de mentalidad, los padres de familia contaban con el apoyo de una sociedad que respaldaba la autoridad de los padres. Y oigan lo que dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 21, versículos del 18 al 21. Deuteronomio 21, 18. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo castigan, y no por eso los escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán fuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es rebelde y díscolo y no nos escucha. Es un libertino, es un borracho. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel se enterará y temerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué fuerte lo que leí. Cuando un papá o una mamá quería que su hijo se corrigiera, porque era un díscolo, era un borracho, era un libertino, era un no me diga nada, yo ya estoy grande. La madre y el padre acudía a los ancianos de la ciudad, a la autoridad que había en la ciudad. Y la autoridad hablaba con ese muchacho: tienes que obedecer y respetar a tus padres. Tienes que aceptar las normas que ellos te digan. Y él: no, yo no voy a aceptar. Entonces no nos queda otro remedio, hijo. Como ya estás grande, piedras grandes. Y dice que entre todos los ancianos, no los padres, los ancianos, lo mataban a pedradas. ¿Para qué? Para que todo Israel, todos los jóvenes entendieran que una sociedad prefiere a un hijo muerto que a un hijo rebelde. Oye, eso era bien fuerte. Los padres eran respaldados. Ahora, hablé con un maestro. Me decía una maestra: fíjese que tenemos un niño que viene y trae incluso tijeras, incluso desarmadores, incluso una hondilla al colegio en su mochila. ¿Y sabe para qué? Para amenazar a sus compañeros. Si me estás molestando, te voy a meter el desarmador. Si me estás molestando, te voy a dar con la hondilla. Y la maestra le saca esas cosas de su mochila al niño y llama a la mamá. Y le dice: mire, esto está mal, lo que está pasando. Y ahora la mamá le dice a la maestra: ¿y cómo estoy seguro que eso lo traía mi hijo? ¿No será que usted se los puso ahí para ponerlo en mal? Y dice: ¿cómo cree que yo quiero poner en mal a su hijo? Además, le dijo, está prohibido revisarle la mochila. Usted no tiene derecho a abrir la mochila de mi hijo. Yo digo, ¿pero qué pasa en esta sociedad? En lugar de encontrar el apoyo, ese padre de familia, el apoyo de la maestra que le quiere dar, no se opone. Ahora ella dice: no, no quiero límites, mis hijos deben crecer. Ahora el problema no está solamente en la sociedad, sino en los propios padres de familia. Que no establecemos, que no hemos realizado, quizá hemos crecido también nosotros en una cultura en la que todo se nos permitió. Y si seguimos así, nos vamos a destruir. Hay un puente de oro que siempre me ha servido y me acaba de servir y me acaba de funcionar. Siempre que yo les comparto algo, y perdonen, hay gente que me dice, yo conozco su vida privada porque usted siempre cuenta. Sí, porque eso es lo que vamos transmitiendo, lo que nos va funcionando. Hace unos días yo entré en el cuarto de mi hija que tiene 16 años en este momento y vi que estaba desordenado el cuarto. Y le dije, te quiero pedir perdón. Y ella me dice, ¿por qué, papá? Porque dejé pasar el periodo sensitivo del aprendizaje donde se enseña el orden. Y ahora me molesta ver tu cuarto desordenado y yo no te enseñé en el momento que era adecuado. Ahora solo te puedo regañar, te puedo imponer, te puedo ordenar, y eso no funciona. No funciona. Solo quiero decirte que las personas ordenadas son exitosas. Las personas desordenadas fracasan en la vida. Y la abracé y le dije, perdóname. Como una hora más tarde, ella me llamó. Mira mi cuarto. ¿Crees que puedo ser exitosa? Le dije, sí, hija, sí. Creo que tú puedes poner de tu parte. Lo que no te enseñamos cuando debíamos haberte enseñado, no es que no lo puedas aprender, es que ahora va a necesitar carácter, vas a necesitar decidir. Es carácter el que se necesita ahora. Antes era solo instrucción, estímulo, acompañamiento en el momento justo. Pero como esa instrucción, ese estímulo, ese acompañamiento, no te lo di en ese momento, ahora vienen los gritos, los insultos, los reclamos, los castigos, que no funcionan. Y quiero hablar de eso con los padres de familia. Oigan, hay una cita que les decía que para mí es el puente de oro. Los que me han oído predicando desde hace mucho tiempo ya debieron haber escuchado eso. Y no me molesta repetirlo, porque siempre hay alguien que dice, ¿y este señor quién es? Hasta ahora lo veo. Bueno, bienvenido. Tengo más de 45 años de estar predicando, pero voy a leerle de nuevo esta cita. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y los respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Agrego el versículo 11. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que ejercitados en ella. Por tanto, robustezcan las manos caídas, las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se disloque, sino que más bien se cure. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira qué hermoso. Hoy amplié la lectura. Siempre había leído del 9 al 10. Ahora leí del 9 al 13. O sea, hay que ampliar. Es que eso es. Esta cita. Ustedes repásenla, léanla y ténganla, porque este es el puente de oro en la educación. Este es el puente de oro para los padres de familia. Dice, nuestros padres terrenales nos corregían según sus luces. Y así es como se dice. Cuando usted va a corregir, cuando va a retocar la plana, cuando usted le va a decir, mira hijo, perdóname, porque yo no lo hice cuando tenía que hacerlo, porque no tenía la luz que ahora tengo. Y parece increíble. Mire cuántos años tengo yo de estar predicando. Y hasta hace poco enfoqué mi lente en los periodos sensitivos del aprendizaje. Últimamente he estado hablando mucho de eso. ¿Por qué? Porque los avances de la pedagogía nos van iluminando, nos van dando nueva luz. Uno quiere que los hijos sean ordenados, que los hijos cumplan, pero no sabía que eso se enseña de 0 a 7 años. Ahora tiene 15 años el muchacho y querés regañarlo. Mira, hay reglas básicas. Te voy a dar una luz. Y agarren esta luz los padres y maestros, los abuelos, los educadores. Primera regla, educar es amar. Tú no puedes educar a alguien que no ames. Tienes que tener en tu corazón el deseo del bien de esa persona. Solo puedes educar al que puedes amar. Dos, el que se enoja pierde. Grábate esa regla. Cuando tú empiezas a gritar, dejas de educar. Si estás enojado, no puedes educar. Hay que tener mucho control y aceptar la responsabilidad. Si es tu hijo, yo no lo formé cuando debía formarlo. Acepta tu responsabilidad. Estuve ocupado trabajando cuando debía haber jugado con él. Ahora lo quiero regañar, porque como no tuve tiempo de jugar, ahora sí tengo tiempo de regañar. Cálmate. Acepta la parte de responsabilidad que hay en ti y haz ahora un nuevo esfuerzo. ¿Y cuál es ese nuevo esfuerzo? Pedir perdón. Perdóname que dejé pasar el tiempo, y los jóvenes que me están escuchando deben entender que esta vida en la que vivimos para darte todo lo que tienes es un trajín en el que hay que hacer un trabajo extra. Uno tiene que ir, venir en horarios diferentes. Acaba de decir mi hija más chiquita eso a mi esposa. Le dice, ¿y por qué mi papá acaba de llegar y tiene que salir? Y le dice ella, porque tiene que trabajar. ¿Y por qué tiene que trabajar mucho? Para que vivamos cómodos, para que tengas todo lo que necesitas. Bueno, voy a ver qué cosas no necesito para que él no salga tanto. Le digo, oye eso. Voy a ver qué cosas no necesito para que no salga tanto. A veces nosotros creemos que dando muchas cosas estamos haciendo a los hijos felices. Pero muchas veces estamos dejando pasar el tiempo. Perdón, porque la mayoría que me están oyendo dice, eso ya no me sirve, hermano, ya mis hijos crecieron. Sí les sirve, es luz para que hable con ellos, para que hable con sus nietos, para que hable con los educadores que vienen. Si usted quiere influir positivamente y enseñar límites positivos, además hay que tener un lenguaje moderno. Y fíjense que ahora quiero enseñarles algo que a los jóvenes se los he enseñado, pero hoy lo quiero hacer con los padres de familia. Voy a preparar el escenario aquí poniendo unos elementos diferentes. Así que prepárese, si usted tiene en su casa una hoja tamaño carta de papel bond, córtela por mitad. Usted puede buscar una hoja como esta y cortarla así por la mitad, dóblela para hacer el ejercicio. Le voy a dar un minuto para que busque y busque también una tijera. Y cuando esté listo, viene, vaya para que usted pueda aprender esto. Si es abuela, si es papá, si es maestro, esto le va a enseñar a poner límites positivos a sus hijos. La hoja que usted ha buscado hay que partirla por la mitad para no perder tiempo. Yo ya la tengo aquí partida. Y agarre la hojita y dígale a sus hijos: hijo, tu vida es como esta hoja de papel. Tú vas a empezar a hacer tu plano, fíjate, y van a hacer el primer doblez, y explíquele a sus hijos: estamos haciéndolo con mucho cuidado porque es tu vida. Este primer doblez son todas las metas que quieres alcanzar, todas las cimas que quieres subir. ¡Qué hermoso! Luego hay que hacer otro doblez hacia adentro. Este doblez te va a hacer una casita. ¿Cómo es la casa en la que quieres vivir? La familia con la que quieres vivir. Luego haces un doblez hacia adentro y te queda un sobre. Los amigos con los que te quieres comunicar. Estás haciendo tu proyecto de vida. Pero ¿cuál es el error que se comete? Que los jóvenes agarran su paquete, se encierran. No me diga nada, es mi vida, yo sé lo que hago, es mi privacidad, no se mete en mi cuarto, no me busque el teléfono celular, y le ponen unas claves que nadie las adivine. Y te voy a explicar, hijo mío, que el éxito más grande en la vida no consiste en lo que tú quieras hacer, sino en lo que estés dispuesto a renunciar. Ahora vienen los límites positivos. En la vida es necesario cortar cosas. Lo primero que nos quitamos es el orgullo, la autosuficiencia. No me diga nada, yo sé lo que hago. Tijerita, hijo, tijerita. Nos quitamos, mira, las adicciones. A todo tipo de adicción, no solo drogas, alcohol, también hay adicciones a la tecnología. Y fíjate bien, hijo, que la vida, eso que te quitaste, tiene unas partes que te quitaste que van a formar una palabra. Mira, con esos pedacitos tú estás formando una palabra. Cada pedacito que te quitas sirve para ir formando esas letras. No hay nada que se desperdicie. Todo lo que te has quitado, mira, ya formamos una H, formamos una E, después tenemos una L, y después tenemos otra L. ¿Qué quiere decir esa palabrota? Hell quiere decir infierno. Infierno es presencia de desorden, de mal, presencia de dolor, de sufrimiento. La palabra infierno quiere decir soledad, angustia, desesperación. Ahora, lo que te queda, después de quitarte eso, es un camino que te lleva al cielo. Mira, mira cómo queda esto. ¿Tú prefieres hacer de tu vida un infierno o un camino de cielo? Cielo es plenitud, cielo es vida en abundancia, vida eterna, decía Jesús. Y el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida la salvará. Si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Fíjate bien, hijo, lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes hoy? Vuelve a poner atención aquí. Lo que está pasando es que ellos agarran su vida, como te dije, y empiezan a organizar su vida. Sí, quieren estudiar, quieren trabajar, quieren viajar, quieren tener todo, y está bien. Las aspiraciones, las metas, como hemos dicho. También tienen su proyecto, con quién quieren formar una pareja, con quién quieren formar una familia, y tienes derecho. También con quienes se quieren comunicar, está bien. Y ellos dicen, pero es mi vida, yo tengo que vivirla. Usted ya vivió la suya, déjeme vivir la mía. Usted cometió sus errores, déjeme cometer los míos. Está bien, hijo, tienes razón y tienes derecho. Si tú quieres cometer tus errores, adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que al momento de cortar, cortan al revés. Fíjate bien lo que va a pasar. Ahora, estamos cortando igual, ¿verdad? Cortan al revés. Ahora, te quitas tu estudio. Te cortas tu descanso. ¿Y qué te queda de tu vida? Cortando al revés. Mira lo que queda. Cuadritos. Estás haciendo tu vida con cuadritos cada vez más grandes y más vacíos. ¿Has oído cuando dice este se está haciendo la vida de cuadritos? Mira. Cuadritos, eso es lo que estás haciendo de tu vida. Cuadritos. Esto es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se debe hacer. Porque si en lugar de cortarte los vicios, te cortas el tiempo de estudio, si en lugar de cortarte los vicios, te cortas el tiempo de oración o de búsqueda, vas a hacer tu vida de cuadritos. Y tú decides si quieres hacer tu vida de cuadritos o quieres hacer de tu vida un camino que te lleva al cielo, quitándote. Pero ¿cuál es la diferencia? Los límites. Yo no te tengo que imponer, solo te estoy diciendo que hay cosas que hay que aprender a cortar en la vida. Jesús lo explicó de esta manera. A mí me gusta explicar con el Evangelio. Parece muy fuerte lo que Jesús enseñó y debe ser muy importante porque lo enseñó dos veces. Fíjate bien cómo Jesús enseñó en San Mateo, capítulo 5, versículos del 29 al 30. San Mateo 5, 29. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Voy a continuar la lectura en el capítulo 18, versículos del 8 al 9. Ya leímos San Mateo 5, 29, 30. Ahora, en San Mateo 18, del 8 al 9, sigue la enseñanza misma de Jesús diciendo, si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtalo, arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies será arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego. Palabra de Dios. ¿Qué enseñanza más fuerte de Jesús? Dice, córtalo, tijerita. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano, córtatela. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer eso? Entiende lo que Jesús está diciendo. Si eso que estás haciendo, si eso que estás bebiendo, si eso que estás viendo no te conviene, arráncatelo. No te cortes el ojo. Quita esa pantalla. Cambia ese sitio que estás visitando. Si esos amigos con los que te estás reuniendo, a esos caminos a donde vas, esas reuniones que estás teniendo, te son ocasión para destruir tu vida, córtate la pierna. ¿Qué quiere decir? No vayas ahí. Córtatelo, porque te conviene más renunciar a eso que perderte por eso. Pero eso ya no es que otro te obligue. No dice Jesús, como en el Antiguo Testamento, mátenlo a pedrada. No, Jesús dice, no lo toquen. Él solo debe aprender a renunciar. Eso necesita carácter. Eso necesita voluntad. Vuelvo al ejemplo de mi hija. Yo solo le pedí perdón. Porque es lo único que los padres podemos hacer a esta altura. Los que ya tienen hijos mayores de 7 años, perdón, perdóname. Que no te pude guiar, no te pude inducir, no te pude enseñar en el momento adecuado. Ahora solamente te quiero pedir disculpa porque no te enseñé lo que es el orden. Ahora te digo, ordene, pero ¿y cómo? Si nadie te enseñó. Ahora lo que falta es que tú quieras ser ordenada, que tú quieras ordenarte, que tú pongas de tu parte. Ahora sí que, tijerita, que renuncies a la pereza, renuncia a decir, es que yo estoy más contenta viendo, porque ese es otro gran problema. Oigan bien, hay que entender lo que está pasando con los jóvenes. Para ellos es más importante la realidad virtual o la vida virtual que la vida real. Ellos viven más en un mundo virtual que en un mundo real. ¿Qué quiere decir? Mira, agarra la computadora o agarra su iPad y está tirado en una cama desordenada. Pero como lo que está viendo en la pantalla le gusta y como está compartiendo no su vida real, sino está compartiendo memes, está compartiendo cosas, en la pantalla todo está bien. Y nuestros hijos se están acostumbrando a vivir en ese mundo irreal y no les importa el entorno real en el que están viviendo. Tú entras al cuarto de tus hijos, está todo desordenado, pero la computadora no. Eso está funcionando bien. Desconéctale el Wi-Fi y vas a ver. Se le fue su mundo virtual. Ahora sí todo está mal. Ahora sí todo está desordenado. Pero no podemos estarlos condenando. Te lo voy a desconectar. Te voy a quitar tu aparato. Ya no te voy a dejar jugar. Ese método no va a funcionar. Es simplemente diciéndole, hijo, ven, mira. Tú estás jugando y está bien. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en eso? Normalmente los jóvenes ahora pasan 4 horas al día. Y cuando se lo dije a una jovencita, ustedes pasan 4 horas conectados, me dijo, qué poquito. Yo paso 9, me dice. 9 horas conectadas. ¿Sabe lo que quiere decir? 9 horas navegando en un mundo irreal. ¿Y por qué no dedicas media hora para ordenar tu cuarto? Media hora para revisar tus tareas escolares. Media hora para hablar con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con la gente real con la que vives. Debemos ser creativos. El Señor nos va a dar luz, el Señor nos va a dar, pero sobre todo amor. El amor es creativo. Yo busco la manera, cuando yo hice esto con mis propias hijas, ellas pasaron buen tiempo. Les enseñé cómo cortar, les enseñé cómo hacerlo y entendieron. Nos toca a nosotros hacer un esfuerzo más grande, a los maestros, a los padres. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos, las leyes, incluso los pensum educativos, los contenidos van con ideologías. Ya va, no le diga que no al niño, no le prohíba. Espérense los próximos manuales de educación desde los niños, cuando les enseñábamos sobre la familia y le decíamos dibuje su familia. Viene papá, mamá, hijos, abuelo, su árbol genealógico. Eso era parte de la educación. Ahora en los manuales va a venir mamá, papá, hijos, mamá, otra señora que es, no sé si mamá o papá que es, pero pareja de tu mamá, y niños. Ahora, un papá con otro señor que no sabemos si es mamá o es papá, no sabemos qué va a ser, y niño. Ahora van a haber tres tipos de familias. Y nuestros hijos van a sentir, eso es lo normal. Y ahora tenemos nosotros que ser más creativos y explicar a nuestros niños y jóvenes, mira, todo puedes experimentar y hacer, pero ¿qué es lo que verdaderamente te va a ayudar? Aquello que tú estés dispuesto a renunciar. Renuncia a tu capricho, a tu orgullo, al no me diga nada, al yo sé lo que hago, al yo me divierto, al yo me doy todos los gustos que quiero. Una persona así no triunfa. El mundo te multiplica las ofertas, pero no de felicidad, sino de placer. Y vas a vivir en una vida de una pantalla a otra, porque las cosas te van a aburrir. Y lo que queremos es que vivas una vida plena, una vida feliz, una vida realizada. Eso es lo que deseamos. Ahora, los padres de familia tenemos que poner más atención. Ahora es el momento para poder orar. Acuérdese lo que decía la carta a los Hebreos. Nuestros padres nos corregían según sus luces y para poco tiempo. Pedirle al Señor que nos dé luz, que Él nos envíe a través de un mensaje, de un programa de televisión, a través de un retiro, a través de reuniones. A mí me encantan las escuelas de padres, porque no hay escuelas para padres, no, son escuelas de padres donde nos reunimos para compartir nuestras experiencias. Mi esposa y yo trabajamos en el colegio de mis hijas en esos talleres, noches de mamás, noches de papás, y sí damos una enseñanza, pero siempre decimos, díganos ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué están implementando que les haya parecido bien para pasar el tiempo juntos? Nosotros les decimos, hay que ver películas buenas, hay que hacer rompecabezas, hay que hacer juegos de mesa, hay que ser creativos, porque nuestros hijos pasan al lado nuestro aburridos. Eso me lo explicó mi hija, me dice, ¿por qué nosotros pasamos conectados en el internet? Porque los influencers, los que nos divierten, los que nos entretienen, son bien creativos. Ellos nos enseñan cómo peinarnos, cómo pintarnos las uñas, cómo reciclar, cómo hacer. Y nosotros aprendemos y nos gusta y estamos conectados porque nos divierten, porque ellos creen en lo que están diciendo, porque ellos se proyectan como personas realizadas y felices. Cuando yo me siento a verlos a ustedes, los veo más ansiosos, los veo más tristes, los veo más negativos. Allí es donde estamos perdiendo la batalla los padres de familia. Ahí estamos perdiendo la batalla los maestros. El tiempo poco que nuestros hijos estén con nosotros, que sea tiempo feliz. Que estén juntos y muy felices. La primera batalla la vamos a ganar que ellos deseen estar con nosotros. Lo que me dijo mi hija chiquita. ¿Y por qué se tiene que ir mi papá? ¿Por qué me lo quitan? Si estoy tan feliz de estar con él. Eso. Y eso es pedirle luz al Espíritu Santo. Llega a tu casa, sonríe, conversa con tus hijos, pregúntales cómo te fue, cómo has estado. Y vas a ir poco a poco encontrando recursos, encontrando ideas. ¿Ves? Este programa de televisión posiblemente te dio una idea. Así es como se vive. Cuando los jóvenes predicadores me dicen, hermano, ¿y dónde hay un libro para aprender a hacer todo? No, viejo. No hay un libro. Ni siquiera yo tengo escrito un libro. Tengo un curso, pero ni siquiera lo puedo dar porque en primer lugar, la gente no tiene tiempo de asistir. En segundo lugar, quieren que sea gratis y nosotros tenemos que preparar salones y preparar material y preparar comida y preparar todo gratis. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Lo que voy aprendiendo, lo que voy atesorando, lo voy enseñando en una prédica. Asistiendo a algún lugar, ahí existen hoy, eso sí que todas las tutorías y todos los coaching son caros, solamente en iglesia, es que nosotros queremos que todo sea barato, que nadie nos cobre, y cuando los hermanos organizadores piden una ofrenda para pagar boletos de avión, para pagar hotel, para pagar publicidad, para contratar sonido, para contratar música, ¡ay, por qué cobran! Hay que invertir. Busque la manera usted. Ahora hay centros de estimulación temprana donde se puede llevar a los niños para que les enseñen desde los primeros años, desde la más tierna infancia, a desarrollar su capacidad de aprendizaje, aprovechar los periodos sensitivos. Vamos a ser creativos, pero sobre todo hay que amar, porque educar es amar. Voy a terminar este programa y les pido disculpas por lo diferente que ha sido, pero es que hay que buscar innovar. Si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Si usted solo se sienta a comer y en silencio y a regañar, nadie va a querer comer con usted. Pero si de repente usted le dice, hoy vamos a hacer un ejercicio con una hojita, todos van a decir, ¿la abuela qué le pasó? ¿A dónde fue hoy? Hoy vamos a hacer la vida y vamos a enseñarle a los niños que cada uno tiene proyectos, planes y hace sus diseños de vida. Esto lo estoy repitiendo para que usted aprenda. El primer doblez es para adentro. Luego se hace un doblez sobre el que se había hecho, hacia adentro. Todos los dobleces son hacia adentro para que quede la casita. Y luego el doblez hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo? Diciéndole que hay que repasar. Usted no puede improvisar esto. Tiene que estarlo haciendo. Tiene que dedicar tiempo. Y eso se llama calidad de tiempo. No va a lograr con un grito, no va a lograr con un golpe, no va a lograr con un castigo. enseñarle a sus hijos a aceptar los límites positivos en la vida. Lo va a hacer pasando más tiempo con ellos, buscando formas de explicarlo y orando, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tu dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Divina luz, enriquécenos. Qué linda la oración. Pero hay que hacerlo. Nuestros padres, dice el autor de la carta a los Hebreos, nos educaban y nos corregían según sus luces. Hay que pedir al Señor que nos aumente la luz. Nunca es tarde. Yo todavía estoy aprendiendo. Y aquello que voy aprendiendo, lo voy transmitiendo. Así es la vida. Y espero que usted también haya ido atesorando y que por lo menos le haya quedado la inquietud de decir, yo quiero aprender cómo se hace eso, cómo es que se hace. El Señor lo va a ir guiando y cuando tengamos oportunidad de volver a vernos, a lo mejor aprende otra cosa. Así que continúe en este programa con nosotros y en una próxima oportunidad Dios aumentará la luz. Gracias, Señor, por las luces que hoy hemos recibido. Y prepáranos a seguir recibiendo tu luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, orando en la fuerza del Espíritu Santo, con la Virgen María, nuestra Madre. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.